Radio Tortuga sobre Rodes. Muy buenas, 10 de octubre del 2017. Una vez más estamos en uno de nuestros programas Orate Radio. 12 del mediodía con 23 minutos. Hoy es el Día Internacional de la Salud Mental y para esta fecha hemos preparado un ramillete de actividades y de palabras que van a salir a través de una radio, Radio Tortuga, en las que se va a emitir por internet en los próximos días. Como siempre y como de costumbre, el grupo selecto que nosotros tenemos y que nos está acompañando está con nosotros ahora Iván. Hola, Iván. Hola, Samir. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Animado? Animado y encantado. Eso es bueno. Y a su lado tenemos a Natalia. Hola, Natalia. Hola, buenos días. Encantada en este día de estar con todos que están en Desayes. Genial. Buenos días. Muy buenos días. Y también nos acompaña María José. Hola, María José. Hola, buenos días a mí. Muy buenos días. Nos acompaña también Laura. Hola, Laura. Hola, buenos días. Buenos días, Laura. Y Rosa. Buenos días, Rosa. Buenos días a todos. Y bueno, y en la parte técnica nos está acompañando el director de Radio Tortuga, Jordi Caballero. Hola, Jordi. Hola, muy buenas a todos. Y también pues tenemos de como compañía a todo el selecto grupo y especial de The Shire que nos está animando por allá. Ya dentro de unos minutos les invitaremos para que también nos acompañen y nos puedan hablar un poco de la experiencia y de cada una de las actividades que nosotros estamos desarrollando en este día a día, porque para nosotros todos los días son mundiales. Pues empezaremos el tema, esta tertulia, con nuestra compañera Laura, que nos hablará sobre el estigma. Hola, Laura. Sí, hola. Hoy quiero hablaros sobre estigma. El estigma es una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social, hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa, siendo insultados y rechazados por los demás. Uno de esos estigmas lo sufren las personas con algún tipo de enfermedad mental. Lo sufrimos en la calle y en los medios de comunicación, incluso entre los propios enfermos. Uno de ellos soy yo. Y la primera vez que empecé a ir al psicólogo y al psiquiatra, yo también tenía esos estigmas. Pero lo bueno es que los estigmas es que también se superan y poco a poco la sociedad va cambiando. Así es, poco a poco vamos superando cada una de estas situaciones y problemáticas que se nos vienen presentando en el día. Desde el momento que nos levantamos, nos despertamos, podemos hacer pequeños cambios y lo más importante siempre tener una sonrisa que nos acompañe, ¿no es verdad, Rosa? Y con estas palabras tan bonitas que nos ha dado ahora Laura, Natalia nos va a presentar el primer tema musical. Dime, Natalia. La canción es Qué bonita es la vida, de Dani Martín. Para todos ustedes en Radio Tortuga y en tu programa Órate Radio. Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito. Cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces

Siempre sale el sol. Vaya, ¿ah? Vaya. Sabemos que se hace de noche, pero sí, al día siguiente sabemos que también sale el sol. Vaya. Y ese es el calor que nosotros necesitamos siempre dentro, vaya, de nuestros corazones, sí, nuestra mente, para ver la vida bonita. Sí. ¿Mm? ¿Verdad sobre que sí? Todo si tienen la familia. Claro que sí, la familia es muy importante. Sí. Y Natalia, a pesar de a partir aquí de, del punto este de la familia, también nos va a tocar un tema. Sí, ¿sí, Natalia? Sí. Pero nos va a hablar acerca del consumo. Sí, del consumo. Sí. Les voy a hablar de mi definición del consumo. El consumo es la adquisición de productos y cosas para cubrir nuestras necesidades. El consumismo no debe ser racional, nunca desproporcionado. El consumo racional es el que nos hace ser coherentes con nosotros mismos y respetuosos con el medio ambiente. La sociedad está sometida a una fuerte presión para el consumo desordenado por parte de los medios de comunicación. Por esta causa existen empresas y fundaciones como Desalles, que la sociedad desecha. Estos productos son rehabilitados para que puedan ser adquiridos por otras personas. Con esto se consigue dos objetivos: ayudar al medio ambiente, ayudar a personas que tenemos problemas de salud mental. Gracias, Desalles. Muy bien. No, no, no, no, no es menos unas palmaditas con este tema del consumo que nos está comentando Natalia. Y les quiero, sí, en un momento, les quiero recordar también que hoy en este día, que es un día de fiesta para nosotros, estamos preparando una comida muy, muy especial. ¿Algunos saben qué es lo que van a cocinar hoy? Arroz brut. Bueno, y los cocineros, los chefs. Juan Carlos. Mi padre. Tu padre también está. Bueno, ¿tu padre quién es, Iván? ¿Cómo se llama tu padre? Se llama José. José, pues envíale un saludo a José. Un saludo a José de parte de Samir. Muy bien. Pues pronto, a la 1:30, 2 de la tarde, pues estaremos disfrutando de este sabroso arroz brut que, por cierto, tengo la información que Juan Carlos es uno de los, wow, de los especialistas en... Es un monstruo. Es un monstruo. Y bien, el siguiente tema que vamos a tratar es a cargo de Rosa, ¿verdad? Rosa, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso? Los enfermos mentales tenemos un gran problema, porque no se nos contemplan derechos fundamentales, por ejemplo, enfadarnos y levantar la voz, o cuando vamos al médico sale nuestra enfermedad, ya está, una recaída, ni constipar te puedes. Percibo cómo la sociedad trata a las personas con problemas de drogodependencia con más respeto que a los enfermos mentales. Sentimos que se nos tiene miedo. Algunos enfermos son sobremedicados para que no molesten mucho. Me gustaría que todos nosotros nos preguntáramos por qué estamos enfermos, quién nos ha provocado tanto dolor y tanta impotencia. Posiblemente todos acabaremos enfermos. Piénsatelo. Y por fin seremos todos iguales. Mal de mucho, consuelo de tontos. Bravo. todo, todo el la audiencia que tenemos, ¿eh? Sí, vienen todos los que tenemos allá que nos están observando. El tema musical también nos lo presentará Rosa. ¿Querías comentarnos algo de este tema, Rosa? Sí, porque es un tema que a mí me ayuda a levantarme algunas mañanas. Y se llama La Realidad. Y echa los locos. Muy bien. La realidad. Cuando tu vida pasa indiferente, cuesta digerir la realidad. Contamos con la gente inteligente, la que lucha y no se va a parar. Si cuando sientes soledad, tranquilo que somos todos grandes. Radio Tortuga. La realidad es un tema espectacular, especial, y con la realidad nos vamos a ir también con María José. Hola, María José. Hola. Bueno, nos vas a hablar de una realidad puntual en un sitio puntual, ¿no es verdad? Sí. Que ocurrió también hace mucho tiempo. Sí, ya hace mucho tiempo. Bueno, toda la palabra es tuya, María José. En el hospital conocía a María Jesús y la compartíamos las cosas, chucherías y la comida. Estaba mala, estaba asquerosa, pero lo pasábamos tan bien y me hice muy amiga de ella. En mi mejor amiga, y los repartíamos las cosas, chucherías, y cuando me dieron el alta me puse contenta, pero me puse triste porque ella se quedaba y yo me iba, pero fuera sé que la volvería a ver. y la había en Desalles y me puse contenta. Estuve con ella y la extraño mucho. Tengo ganas de verla, que esté otra vez conmigo. Y los compañeros siempre era la comida la en el hospital asquerosa. Me conmigo y las compañeros eran la comida del hospital era mala, pero no había otra cosa. Pero mi hermana me trajo un bocadillo y chucherías y estábamos muy ricas. Las compartíamos con ella y María Jesús igual que ella hacía conmigo. Ya está. Ya está, esa es la realidad. Esa es la realidad y son cosas que vivimos cada día. Creo que lo más importante, sí, lo más importante de esta realidad es que siempre podemos vivir las cosas en positivo. Se ha oído mal. No se ha oído mal, se ha oído perfecto. Y María José, ahora Iván nos va a presentar el siguiente tema musical. Iván, nos tenés preparado un tema musical, ¿no es verdad? El tema musical que nos tenés preparado, ¿cuál es, Iván? Oliver viene al mundo. Juanita Banana. Juanita Banana, el tema musical. Primero la música, Iván. Ahora escuchamos, ¿cuál vamos a escuchar? ¿Qué canción? Juanita Banana, muy bien. Aquí en Radio Tortuga. Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía... Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. ¿Cómo canta? Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. Juanita se reían y a la ciudad un día cansada se marchó. Allí fama conseguía cuando un do de pecho soltó. El padre, cuando se enteró, se le erizaron todas las canas. Quemó 6 toneladas de bananas. Se marchó a la ciudad, se compró una guitarra, se encontró con Juanita y lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. La la la la la la la conmigo hija la la la la la la la la la la la la la la da da da da da da da da da da da da da da Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana, Juanita Banana. Otra vez. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Una tortuga valenta. Tortuga valenta. Muy bien, Juanita Banana tiene años, es más grande que nosotros, ¿eh? Creo que es de 1960 o los años 50, una cosa así. Madre mía, ahí no había nacido yo todavía. No, teníamos, nos quedaba bastante tiempo todavía. Y bien, el siguiente tema, ahora viene la parte literaria, la parte profunda, de más profunda todavía, de toda esta revista de Orate Radio, que ya llevamos aproximadamente 2 meses, ¿no? Sí. Haciendo este programa. Pues dejamos con la voz a Iván para que nos deleite con la parte literaria. Hoy viene al mundo. Sí. En un pueblo de Inglaterra cuyo nombre será prudente silenciar, hay un hospicio en el que se acogía a los pobres. Allí Claudia, mujer muy diversa, pero sin hogar y sin trabajo, perdicheros y niños huérfanos sin familia conocida. Una lluviosa noche de otoño, una joven estaba a punto de dar luz en el hospicio. Nadie pudo entenderla, salvo una vieja luego bebida y un médico del pueblo que estaba obligado por contrato a ocuparse de 3 meses. En una habitación apenas iluminada por unas pocas velas y por un fuego mal alimentado. Después de varios intentos y mucho esfuerzo, Olde vino al mundo y empezó a llorar. Esta es la introducción de un libro que ha sido editado en muchísimos idiomas, que son la historia de Oliver Twin. Gracias, Iván. ¡Aplauso! ¡Claro que sí! Muy bien. Después de Juanita Banana, Oliver viene al mundo. ¿Ah? Y el siguiente tema musical nos lo va a presentar María José. Hola. Hola, María José. ¿Qué tal? Va bien. Va bien. Dime, cuéntanos, ¿qué nos vas a presentar del tema musical? De esta música, que es bonita. ¿Sí? ¿Y cómo se llama la música bonita que nos vas a presentar? El hijo. ¿El hijo? El hijo, la locura. El hijo, la locura. Aquí en tu programa Orate Radio, que lo tenemos allá. Sí. Un espectacular. Orate Radio. Orate Radio, un espectacular trabajo de artístico que han hecho todo el grupo de la casa y es precioso. Es guapo. Sí, es guapísimo. Pues escuchamos El hijo de la locura de Luis Gerardo Aute. Hay quien mantiene la convicción de que la vida es una partida entre el azar y la comunión con el destino, entre la ley y la invocación al desatino. Quien mira no ve ni una mitad, es evidente que es diferente entre mirar con la claridad de la cordura y ver con la luminosidad de la locura. Ante esa coyuntura de claridad o lucidez, con sensatez, elijo la locura. El intento de construir la convivencia en la apariencia o pongo el reto de destruir toda la historia, las estrategias, el porvenir y la memoria. No solo no me quiero atener a ser comparsa de esta otra farsa, sino además me excluyo el deber del raciocinio, esa otra trampa que usa el poder para el dominio. Ante esa coyuntura de claridad o lucidez, con sensatez, elijo la locura. Hay que curarse. Hay que curarse. Ay. En espanto. Todas las personas están. Un, dos, locas. Tres. Un, dos, tres probando. Un, dos, tres probando. Déjame, tranquilo. Déjame tranquilo. Dime, un, dos, tres. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? A ver. Bueno, el señor. Ahora... ¿Cómo se llama tu padre? José. José. Acuda a recepción, por favor. Bueno. Estamos, hoy hemos invitado en este día festivo a todas las personas que quisieran compartir con nosotros este día de fiesta. Y tenemos también aquí a la directora de Shires, que nos gustaría que viniese un momento, la directora de Shires, y que creo que le quieren preguntar algunas cositas a los chicos y también... Mari Carmen, si nos puede acompañar unos minutos. Porque creo que los chicos tienen algunas cosillas que preguntar, ¿no es verdad, chicos? ¿Ah? Yo no, ¿eh? Yo sí que tengo algo que preguntar. Bueno, primero conocernos, ¿no? Sí. Claro, que ya le conocen, ella nos ha visitado en algunas ocasiones. Y bueno, la tenemos aquí y podemos tener una conversación. Ya está entrando por la puerta. Está entrando por la puerta. ¿Sí? Suben por las escaleras. Pensemos que ahora nosotros tenemos que describir también la fundación de Shires y hay unas escaleras para llegar aquí al estudio. ¿Podemos pasar? Pueden pasar. Mari Carmen. No tengan miedo, decirle. Hola, Mari Carmen. Ay, Mari Carmen. Bueno, Hola. Yo les he pedido que subieran un momento porque, bueno, las chicas querían preguntar algunas cositas. ¿Laura? ¿Yo? ¿Sí? Tengo que empezar yo. Bueno. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle una cosa, pero es un poco comprometida. ¿Un poco comprometida a la presidenta? No, a la presidenta. A la directora, Xescas. Me gustaría saber si su cargo es por esfuerzo o es a dedo. Como hay tantos casos. A ver, mi cargo no es a dedo. Yo llevo muchos años trabajando en The Shires. era un cargo que no quería de ninguna de las maneras. ¿Por qué no? Si se puede preguntar. Porque no quería esa responsabilidad. Pensaba que o no lo sabría hacer o que era demasiado para mí. Y hace muchos años que el antiguo gerente me lo propuso. Y yo decía que no, porque tenía un niño pequeño también. Y al final, por circunstancias, se vio que tenía que ser yo. Y mi cargo lo elige el patronato. Y el patronato lo elige la asociación Emit de Deixalles, que es una asociación de trabajadores y, por tanto, no es a dedo, es electo. Es a enchufe. Bueno, ¿también te gusta tu trabajo? Sí, sí, me gusta mucho mi trabajo. Creo que yo vengo, ya sabéis que yo vengo del mundo ambiental, me gusta mucho por los temas ambientales. Sí, aquí reciclamos. Sí, sí, sí. Y poder incorporar el tema social en el trabajo ambiental ha sido, para mí ha sido un enriquecimiento. Yo he aprendido muchas cosas, me he enriquecido como persona y me encanta mi trabajo. No sé si sabría hacer otra cosa ya. Bueno, ¿sí? ¿Hay alguien más quiere preguntar algo? No me hagáis todos árabes, por favor. Ahora me quedo aquí que ya no sé qué decir. Bueno, también le podemos preguntar a Mari Carmen. ¿Cuántos años llevas trabajando? En Deixalles. Sí. En Deixalles yo llevo trabajando casi más de 20 años. Mucho tiempo. Empecé como educadora ambiental, luego estuve en plantas y ahora estoy de directora. Sí, llevo muchos, muchos años, sí. Bueno, pues muy bien. Si nadie tiene nada que preguntar, pasamos a Mari Carmen. Mari Carmen, ¿estás contenta de trabajar aquí? Estoy feliz. Y hoy me habéis dado como otra inyección de energía para seguir. Llevo en Deixalles Calviá, llevo 14 años. Pero hoy, en el día de hoy, me habéis dado energía, ilusión para muchísimos años más. Por lo tanto, hoy os tengo que agradecer, ¿vale? Dar las gracias por lo emocionante que ha sido este programa y por lo emocionante y por lo divertido, porque también hemos reído, ¿vale? Sí, y me encanta, me encanta, me encanta mi trabajo, me encanta trabajar con vosotros porque vosotros alimentáis, ¿eh?, esta historia que es tan bonita. Muchísimas gracias. Y a nosotros nos encanta también estar contigo y trabajar contigo. María José y yo estamos preparando para secuestrarte, porque últimamente no suben mucho. Ya tenemos el plan. Estaré encantada que me secuestréis, ¿eh? Estaré encantadísima. Bueno. ¿Eh? No, secuestrar, Mari Carmen. Natalia, ¿ves? Ella ya lo tiene. Lo Natalia dice. Quería decir algo también. Yo, Mari Carmen, desde que me cogiste en la entrevista, estoy súper agradecida. Sin ti, de verdad, es que no sé qué hubiera hecho, de verdad. No, qué buena. Estoy. Está muy contenta. Está muy contenta. Estoy contigo, bueno. Feliz. Vale. Feliz de la vida. Vale, feliz de la vida. Nos quedamos con estas palabras. Feliz, feliz de la vida. De la vida. Tú también nos aportas mucho, ¿vale, Natalia? Y nos quedamos con esta frase. Nos quedamos feliz de la vida. De la vida. Aquí en tu programa Orate Radio queremos también, bueno, agradecer a todos los trabajadores, a todos los monitores que hay en la Fundación Deixalles, que hacen una labor diaria para que todos estemos felices. El buen ambiente, el buen humor que se respira en este espacio es que nos ayuda y nos invita a todos a que vengamos con ganas a este espacio. Y por eso queremos aprender, aprendemos de cada uno de nosotros. Vamos a cerrar este espacio con una canción que hace referencia a ello. Quiero aprender de ti. Hoy quiero aprender a recorrer vuestra emoción desnuda. Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida. Y quiero aprender y liberar de dentro esa ternura. No dejaré, hoy lo haré. Hoy quiero aprender. Escucharé todo lo que me digas y deben saber que vuestra voz existe la cordura, esa que hace ver que falta tanto en esta linda vida. Y voy a aprender, hoy lo haré. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Y hoy voy a entender lo pequeño que soy en la vida. Y hoy voy a aprender que lo pequeño es grande día a día. Y hoy voy a saber y recoger toda vuestra caricia, que llega a la piel, llega bien. Y cuando nadie para un rato y mira a su alrededor, no se deja afectar. Y es que este mundo gira tan deprisa, solo se llega a pensar locura de los demás y nunca miro la mía. Y que existe, que sé que ahí está. Quiero aprender de ti. Este es un tema que cada día nosotros lo tenemos muy en cuenta. También quiero hacer una puntualización, y es que cada día nosotros tenemos una fiesta aquí, en esta casa. Y por eso es este calor y esta energía. Y ahora Rosa nos tiene preparado un chiste. ¿Sí, Rosa? Venga. Venga. A ver, resulta que hay dos locos en una isla. Y uno le dice al otro: Dios me ha dicho que soy el rey. Y va y le dice el otro: yo no te he dicho nada. Es un mensaje profundo, mensaje profundo. Bueno, con esto nos despedimos. Iván, muchas gracias por haber estado aquí. Encantado. Gracias, Natalia. Gracias a todos por vosotros, por escuchar esta radio magnífica que hacemos todos los jueves. Y hoy ha sido especial por ser el Día Mundial de la Salud Mental. Gracias a todos por haber escuchado. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a mí. Gracias, Rosa. Gracias a todos y hasta el próximo día. Gracias, Laura. Gracias, hasta el próximo día a todos mis queridos oyentes. Adiós. Adiós. Y gracias a todos ustedes por hacer realidad este espacio. Gracias, encantados a mí. Gracias. Muy bien, nos despedimos. Hasta otra. Radio Tortuga. Poc a poc es belluga.